Ya se están apagando lo que estaban sonando y ahora vienen llorando porque tengo el mando. Llegaron los íbaros, íbaros. Hey, estos son los 20-02. Ya se están apagando. Se acabó tu momento, este es el fin del cuento.